importante si llega a un arreglo o no con la Euroliga para ver si puede ceder o no los jugadores. Así es, Fabio. Otro tema que ya lo hemos hablado en este programa fue la vuelta de Martín Leiva, así que si querés hablamos con él directamente para ver cómo está de cara a este clásico de hoy entre Quilmes y Peñarol. Dale, Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, ¿todo bien vos? Bien, muy bien, con ganas de hablar contigo, en una situación, digamos, diferente para Martín Leiva, jugador, ¿no? El hecho de por ahí no arrancar la Liga Nacional, estando en un club y ahora tener esta oportunidad de volver a Peñarol de Mar del Plata, con quien ganaste mucho, y jugando dentro de la cancha con enormes jugadores como Campazzo, como Leo Gutiérrez, como Ale Díez, los extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera, con Giorgetti, y ahora vuelta, pero con Leo Gutiérrez en el banco, todo muy loco, ¿no? ¿Martín? Bueno, parece que lo perdimos. Sí. Martín, ¿estás por ahí? Mientras Noelia lo vuelve a llamar, repasamos las previas de hoy, Fabi. Dale. Peñarol Quilmes vivirán el clásico marplatense que define mucho desde las 21 horas en el Polideportivo Islas Malvinas con Juan Fernández, Roberto Smith y Javier Sánchez como los pitos. Maciel no va a estar. Así que esa es la baja de Quilmes. En Peñarol siguen afuera Jerónimo Barón y Juan y Marcos. La vuelta ya de Sosmith en la semana pasada con Ale Díez. El regreso de Martín Leiva, la salida de Glenn, que había jugado en Uruguay. La salida de Glenn para que Martín Leiva pueda estar en el equipo. Si Peñarol gana hoy, se va a medir el miércoles con Quilmes. Fíjense qué raro, qué loco que estuvo también en el campeonato. Y si gana Quilmes, ya el rival será otro, porque Quilmes va a alcanzar la segunda colocación, la tercera colocación del grupo, pero si pierde va a quedar cuarto, y va a jugar el repechaje con el equipo manplatense. Y también regresa Lamón en un par de días. En un par de días va a regresar Lamón, seguramente cuando, no sé si va a ser antes del repechaje o va a esperar que el repechaje ya se esté jugando y lo van a traer después acá el Lamón, pero ya estaría en todo arreglado para que Lamón venga por Coach Cochran, que se le escolta, digamos, que va a salir del equipo de Leo Gutiérrez. Y de esta manera, volviendo a retomar algún equipo ganador importante, inclusive de Liga de las Américas, de Peñarol de Mar del Plata, con Martín Leiva, con Kai Lamón, con Leo Gutiérrez, otra época, otros puestos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está nuevamente Martín en línea. Ah, bueno, te decía, un poco loco todo esto, ¿no, Martín? El hecho de no arrancar la liga con obras, que tenías equipo, y después la vuelta a Peñarol de Mar del Plata, con quien ganaste muchas cosas, ¿no? Sí, ¿qué tal, Fabián? Ahora te escucho mejor, no se escuchaba nada, la verdad que... Bueno. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, buenos días, no sé, ¿todo bien? Estoy un poco oxidado, que no hago una nota. Escúchame, sí, todo bien, acá, esperando jugar a la noche. Esperando nada, cosas raras, diferentes, en el sentido de, bueno, estoy feliz por volver a mi casa. Entonces una de esas es lo movilizante que es todo esto, y más que nada con un clásico, así que nada, el amor de la gente, y la verdad que recibí muchos mensajes estos días. También estoy a 2000, porque esto fue todo muy rápido. Es verdad, fue raro no haber empezado la liga en un equipo, pero bueno, ya ese momento pasó. Estoy físicamente bárbaro, porque entrené muchísimo. Agradezco mucho, por iba a sonar raro, porque yo soy fanático de Boca, pero agradezco mucho a River, a Roberto Santín, que me ayudó mucho en esta preparación, y a los chicos. Le volví loco a Roberto, porque me ayudaba incluso días en la mañana, venía a las 8:30 para hacer técnica individual, y a los chicos que entrenaron, que me hicieron formar parte de, o sentirme bien en mis bajones, que quieras o no es fácil estar fuera de las canchas. Fue muy raro todo eso, muy diferente, una nueva experiencia para mí. Bueno, te tengo que preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué no arrancaste con la liga? ¿Y cómo se dio después lo de Peñarol? No arranqué la liga porque no, más allá de que yo tenía un año más de contrato con Obras, fue un tema económico, que no nos pusimos de acuerdo las partes, ellos me querían, yo también quería estar, pero bueno, no se dio, ahora estoy acá, también la semana pasada me llamó el Tulo de Comunicaciones, que me quería, que agradezco al Tulo también que haya pensado en mí, y después que es un gran entrenador y un gran tipo, por ahí lo subestiman y es uno de los pocos técnicos, no sé si el único, que ganó un campeonato en el TNA y un campeonato en la Liga. Más allá de ser una tremenda persona. Y después me llama Leo, que me quería para Peñarol, más allá de que de Domingo Robles y la dirigencia que siempre... que incluso la gente siempre me quisieron, pero bueno, los caminos fueron diferentes. Pero bueno, él sabe lo que yo le puedo dar dentro de la cancha, defensivamente, hablando, y yo trataré de darle todo eso, lo que él quiere, lo que él necesita para tratar de que Peñarol sea el mejor equipo que pueda ser adentro y construirnos desde la defensa, así que vengo a aportar mi granito de arena, obviamente con mucho sentimiento, porque los sentimientos siempre están y perduran por el tiempo de lo que vivía acá en Peñarol, así que, y cómo me hicieron sentir, así que tratar de disfrutar, quieras o no, Fabián, tratar de disfrutar que es lo que me propuse también, y soy feliz de redondear esto, porque soy feliz de estar de vuelta en mi casa. Santi. Sin duda estás viviendo unos días de película, Martín. Hola, Santi, sé que, disculpen chicos, sé que me escribieron, perdón, y estuve un poco afuera. Totalmente entendible, sí, te estuvimos siguiendo bastante en todo este tiempo, pero bueno, te agradecemos por salir hoy. Y te pregunto, una película lo que estás viviendo y lo que se viene hoy también, porque volver en un clásico, ni más ni menos, con mucho en juego, y con Leo en el banco, como que situación extraña, ¿no? Y la verdad que después de jugar tanto tiempo juntos, sí, pero bueno, es el tiempo es así y hay que entender eso. Y tratar de que nosotros como jugador plasmar lo que él quiera como técnico, punto. Y trataremos de hacerlo mejor, trataremos de todos aportar en el rol que le corresponda. Para lo que decías hoy, tratar de ganar este clásico. Porque quieras o no, es importante, Peñarol no viene en un momento bueno, obviamente el Super 20 también muchos equipos lo usan para tratar de formar el equipo y llegar de la mejor forma a la Liga Nacional. Pero bueno, nada, los clásicos son así. Yo creo que cuando la primera vez que llego acá a Peñarol, Domingo Robles, una cena, un asado, nos dice que ganar el clásico no es lo más importante, sino lo único. Y la gente de acá lo vive, creo que para mí es uno de los mejores clásicos que jugué en mi carrera y por todo, por lo que es la ciudad, lo que es el estadio, y es un espectáculo, no solo para vivirlo, no solo para verlo, sino para vivirlo adentro y jugarlo. Así que, nada, trataré de no estar donde estoy tranquilo porque estoy con mis hijos y un poco eso me saca, pero la ansiedad está y no pasa por si uno tiene 20, 25, 37 como yo, así que la ansiedad siempre está en unos partidos como estos. Flaco, ¿y cómo fue esa charla con Leo? Porque bueno, había mucho de ahí como que no había quedado una gran relación, como que había unas cosas que todavía tenían que hablar. ¿Cómo fue esa primera charla? Si es que la hubo, ¿no? Lo dije, Fabi, dije cómo había sido, me llamó Leo, qué era lo que quería para el equipo, qué era lo que necesitaba y lo que yo le podía dar, porque él me conoce de haber jugado mucho tiempo, todos saben, y que era lo que le podía aportar que el equipo necesitaba. Pero entre ustedes todo bien. Y yo tratar de bueno, tuvimos dos entrenamientos, así que ya se vio, o traté de demostrarle a Leo en el entrenador qué es lo que él quería. Entonces lo trato de hacer y buscar eso, buscar de la mejor forma eso, en el rol que creo que es importante ahora, porque en los últimos partidos cinco recibieron muchos puntos. Entonces ese orden defensivo, porque también puntos en las manos Peñarol tiene. Entonces ese es mi trabajo, y trataré de hacer lo mejor posible, lo que vengo haciendo, que era lo que me dijo y lo que hablamos. Perfecto. Martíncho, lo mejor para vos, disfrutalo, como bien vos dijiste, lo mejor para Peñarol, lindo momento para volver en un clásico con necesidades, con urgencia, así que nada, a disfrutarlo, amigo. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, y también disculpame, porque yo sé que me quería sacar al aire hace tiempo atrás, y nada, estuve un poco alejado, voy a tratar de calmar mi cabeza de alguna forma, pero bueno, son cosas que por ahí es difícil para los jugadores. Bueno, me tocó vivirlo, pero bueno, tranquilo, ahora estamos en este momento y a jugarlo, a disfrutarlo. A jugarlo nomás, maestro. Un abrazo enorme. Te mando un abrazo, chao, chicos. Chao. Bueno, Martín Leiva, Ramita con dos notas lindas, con Sergio Hernández. Arrancamos con toda la semana, Sí, bien, y con